que sepas cuánto te quiero, cuánto te extraño, mi dulce amor. Desde aquel día en que te marchaste, vivo muy solo en mi habitación. Quiero que sepas cuánto te quiero, ay, cómo sufro, mi dulce amor. Regresa pronto, pronto a mi lado, porque muy solo estoy sin vos. Quiero llorar. Regresa ya, regresa ya, regresa ya.